canta el gallo su amor, como la gallina lo puede escuchar, como las palomas vuelan arrulladoras. Oye al sinsonte su trino canta.